Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Como siempre, esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este programa normalmente, aunque llevamos una temporada un poco loca, se emite los jueves a las 8 de la tarde. También lo puedes escuchar en las repeticiones, ya sea los sábados a mediodía o los martes de madrugada. Y también, pues aparte, tenemos un montón de redes sociales en esta radio, tenemos incluso un canal de WhatsApp, pero también tenemos Telegram, Instagram, Twitter, Facebook y un apartado de correos por si nos queréis escribir físicamente, el 6032-50080 de Zaragoza. Aunque preferimos que nos escribáis por nuestro email, pues nos vais mandando bastantes cosas, por cierto, que es microabierto@radiotopo.org, microabierto@radiotopo.org. ¿Y tú le tienes miedo? ¿Cómo? ¿Tengo cara de cobarde? Hey yo, hey yo, ajá, ajá, so high, so high. Y en el programa de hoy vamos a tener, ya lo habéis escuchado, rap de la tierra, que hace mucho que no poníamos a gente por aquí, y este es el Sohai, que además este disco nos lo regaló en persona Radio Topo y hasta está dedicado. Pasar mal rato, métete en mi cuerpo un segundo, y vive mi vida y muere unos años en tan solo unas milésimas, para amenizarme hago el amor a mí mismo cuando... Y antes que nada, pues vamos a comentar que pues anteayer ha habido una serie de problemas, quizás algunos de los medios de referencia que tenemos por aquí, como es, por ejemplo, el Arainfo, también varios medios independientes, algunas ediciones de El Diario, en concreto en las Islas Baleares, divulgación científica, pues eso, se cayeron en Twitter, ahora se llama X, pero bueno, pues Twitter, para el caso, y bueno, pues hemos tenido una serie de problemillas, pues eso, nuestra solidaridad, porque con esto de la gestión de Elon Musk, no sabemos si es que está descontrolado, que ha habido un eventual boicot, no se sabe qué ha pasado allí, pero el caso es que está la cosa chunga y se va cayendo de vez en cuando, cada X tiempo, esta red social, y qué casualidad que todo lo que se cayó eran medios alternativos o gente pues bastante escorada hacia la izquierda. Gracias al divino, vivo de esto, por lo tanto un vividor del verso, no me molesto, busco el respeto antes que el dinero, y no soy yo el que se vende, si me rapes cojonudo, creo doble. Por cierto, y comentando un poco más, pues antes que nada, convocatorias. Como esto pues se escucha desde diversas emisoras, pues comentar que este 20 y 21 de abril en diferentes puntos del estado se convoca una nueva movilización por Palestina. De recordar que, bueno, pues con todo lo que está sucediendo, pues la guerra ahí sigue. Por desgracia, está la cosa bastante, bastante fea, y bueno, pues se convocan movilizaciones en muchos puntos del estado, así que estar al loro, porque también aquí en Zaragoza tenemos la nuestra, en Huesca, en Teruel, en básicamente en todos los sitios se está movilizando la sociedad civil, y está habiendo diferentes actos que recuerdan que el sufrimiento del pueblo palestino ahí sigue. Por si acaso yo trato de no venirme abajo, porque casi todo lo que veo no es de mi agrado. Esta polla nunca para desde... Y también queremos ya lanzar en primicia que este 1 de mayo en el solar de la calle San Agustín, en el barrio de la Madalena, una vez más, Radio Topo, Radio Topero, Bermú Popular y Obrero. Pues eso, después de las manifestaciones, a lo largo del mediodía, habrá un vermú solidario para que nos veáis las caras y no solo nos escuchéis en las ondas y sepáis quiénes estamos detrás de esta emisora. Tiene cara de no haber roto nunca un plato, a Sensi, en vez de un micro, dadle un plátano, y que se pida hacer el mono a la selva o al zoo encerrado. Ese grafiti es feo, prefiero pintura rupestre, toma un bote de spray de la canela y pa' que te peines. Ese breaker me parece un bailarín de pop. Pero vamos con una cosa con un poco de buen humor, que nunca está de más. Salía el presidente de la COE, el señor Garamendi, diciendo que lo ideal sería que los empresarios nos ingresaran directamente todo el sueldo y que nosotros pagáramos los impuestos, cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Porque dice este señor que así que sabríamos lo que le cuesta a un empresario cada trabajador. Eso ya lo pone en nuestras nóminas. En nuestra nómina ya viene reflejada la aportación de la empresa. ¿Sabe lo que no viene reflejada en nuestra nómina? La plusvalía que le generamos a la empresa. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué nosotros no cobramos el esfuerzo de nuestro trabajo y después le damos a ustedes la plusvalía? Y mire, si ustedes no se lo dan al gobierno, mucho menos nos lo van a dar a nosotros. Ustedes defraudan 2,6 millones de horas extras al año. ¿Sabe lo que tampoco viene reflejado en nuestras nóminas? ¿Cuánto dinero de esas cotizaciones van a su organización? Porque su organización se lleva más de 15 millones al año en subvenciones. No cuela. Ayer se salía. Desde mi comido indómito, vómito, si bemol, encima mon. Bueno, pues esto un poco para ahora que empieza la campaña de Hacienda, para que veáis cómo funciona la patronal. Pero vamos con otras noticias bastante menos amables. El roquero del Bronx arroxicó la misión de dejarte muerto cual zombie, estilo inefable. Tu cara parte de amigable y afable, es totalmente lefable, me vale, vida sin sexo. La solicitud de indulto, la vida de estas cuatro personas está ya en manos de este gobierno. Gracias a la organización, a la autogestión, al apoyo mutuo y a la unión, y gracias a que hemos podido contar siempre con vuestra ayuda para poder hacer frente a este proceso, a este atropello, a estas nefastas consecuencias para la vida de estas personas. Solo el pueblo salva al pueblo. Gracias al apoyo físico y moral que nos habéis mostrado desde el primer día, por estar con nosotros y no habernos dejado solos nunca. Gracias por el aporte económico y por hacernos sentir tan respaldados. Nuestro amor, vuestro amor, contra su odio y contra su represión. Libertad ya para los seis de Zaragoza. Llenando el vaso de ácido úrico y lo colman. Y decía que son noticias un poco funestas porque ya han entrado los dos primeros compañeros, los dos de este martes se ingresaron en prisión en el centro zaragozano Trece Rosas, dos de los cuatro jóvenes condenados por el Tribunal Supremo a 4 años y 9 meses de cárcel por manifestarse ante la extrema derecha, los conocidos como los 6 de Zaragoza. Los otros dos entrarán próximamente y puede incluso que ya lo hayan hecho. Han dado comienzo a los ingresos en prisión, como bueno, pues como se viene diciendo y como se decía en este manifiesto leído en la multitudinaria manifestación de este sábado a la que acudieron unas 3.000 personas, pues el gobierno español es responsable de parar esta gran injusticia que atenta contra los derechos políticos y sociales y democráticos. Y bueno, pues es el mensaje que publicaba en las redes sociales la plataforma Libertad 6 de Zaragoza este pasado martes. La represión también se ensaña económicamente contra las familias trabajadoras. Miles de euros en multas han sido impuestos a los 6 de Zaragoza. Criticaron para recordar que, y os lo recordamos también aquí, que sigue abierto el crowdfunding para hacer frente a los enormes gastos derivados del proceso judicial y las cuantiosas multas que ascienden a más de 50.000 euros. Las titis, si hay más groupies, tíos que tías en todas las titis. No hace falta vacilar de guitar ni conducir carracos, y yo no sé ni ir en bici aerostática. Eres underground, buff, que rapper y cuidas más tus... Y claro, la condena a los 6 de Zaragoza es una condena ejemplarizante. Buscan condenarlos a ellos para intimidarnos a todas las personas movilizadas contra el fascismo. Encerrarlos a ellos para encerrarnos a todas. Que nos lo pensemos dos veces antes de ir a una manifestación, que renunciemos a organizarnos políticamente. Y bueno, pues hay que decirles que no, que frente a la represión no nos plegamos ante el avance de los discursos del odio. Y bueno, decir que también ha habido una movilización en Teruel, que las redes sociales pues ha difundido bastante el tema, que pero que por desgracia pues los compañeros han tenido que entrar en prisión, de momento dos, y en principio pues los dos entrarán más tarde. Decir que los las cuantiosas multas que ascienden a más de 50.000 euros, como ya hemos dicho, pues se puede intentar sufragar a través de el crowdfunding Antifascistas Libertad 6 Antifascistas de Zaragoza. Ha confirmado la condena a 4 años y 9 meses de prisión para 4 jóvenes de Zaragoza. Su delito, manifestarse ante la extrema derecha y salir a la calle para denunciar el odio, el machismo, la legitimifobia, el racismo y la xenofobia que hay en nuestros pueblos, barrios y ciudades. La injusticia que se está cometiendo contra estos jóvenes es aún mayor si tenemos en cuenta que el único testimonio incriminador es la voz de los policías implicados. Esta condena no pretende únicamente castigar a estos 4 jóvenes zaragozanos, sino que también busca enviarnos un mensaje a todas y todos nosotros. No os movilicéis, no luchéis por vuestros derechos, no protestéis contra las injusticias, no salgáis a la calle, no os organicéis. Reclamamos su libertad. Reclamamos el derecho de los 6 de Zaragoza, el derecho de todas y todos a decir no a quienes quieren inculcar el odio. Que no consigan machacar les vides de los 6 de Zaragoza, la soy libertad y la libertad de todos y todos nosotros. Vamos a desbordar la soy represión con la nuestra solidaridad hasta garantizar la soy libertad y el indulto da fecho. O los 6 de Zaragoza, o los 6 de la Suiza, por todos los que luchan contra las injusticias. Pues en estos momentos ya hay unos 40.000 euros casi de, bueno, de lo que se estaba lo que se quiere recaudar, que son exactamente 53.400, pues bueno, y podéis buscar en la página Libertad 6 de Zaragoza y con el proyecto goteo.org, pues eso, ahí tenéis cómo aportar. Fueron besos de verano que convirtiéronse en recuerdo. Que la solidaridad no pare, que siga fuerte. A esos les ponía barre playas con cepillos de dientes usados. Soy el bandido de los ojos marrones. Pongo de uñas a unos cuantos que no comparten mis opiniones. Respetar yo si no me respetan a mí. Que vuelvan CPV y Cloaca Company. Eso sí que son rappers. Hay gente que me tiene tirria. Y yo les deseo un cáncer. Que no te coman el coco como en Paco. Bushman, encefalogramas planos hablan no sé qué de gorras planas. Ponte lo que te salga del ABA, el atrezo es lo de menos. Pero vamos ahora con un asunto local de aquí de Zaragoza, un poco para que os enteréis cómo está la situación de la Romareda, este maravilloso estadio de fútbol que nos va a salir, por lo pronto, pues parece ser que por unos 200 millones de euros para empezar a hablar. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Pues todo esto de la Romareda empezó con un estadio que iba a pagar el equipo de fútbol, el Real Zaragoza, por cierto, un equipo sumido en la más absoluta mediocridad desde hace 11 temporadas en segunda y sin pinta de que vaya a subir. Bueno, lo iba a pagar el club de fútbol, luego resulta que iba a pagar una parte y al final resulta que parece ser que lo va a pagar todo el erario público, y no solo eso, sino que además se va a construir un estadio provisional en el antiguo parking norte de la Expo Zaragozana. Pero para que os hagáis una idea, ¿por cuánto nos sale esta cosa? Pues la nueva Romareda va a costar ya como dos hospitales y medio como el de Teruel, para haceros una idea. Pues eso, que tanto Natalia Chueca, la actual alcaldesa de Zaragoza, como Jorge Azcón, ahora presidente de la DGA y antiguo alcalde zaragozano, prometieron en sus campañas electorales que la reforma o nueva construcción de la Romareda no costaría ni un euro a los zaragozanos. Sin embargo, cada semana y sin haber movido ni una piedra, sube el presupuesto público para dicho proyecto, que ya superaría los 240 millones de euros del dinero de todos y todas. Pues por cierto, como había adelantado al principio, hemos nombrado a Arainfo, a un medio que ha tenido problemas con las redes sociales, pues lo adelantó el pasado diciembre y de momento pues se va cumpliendo esta cifra, incluso se puede superar, puede que se hayan quedado cortos. Y es que en octubre del año pasado pues ya se adelantaba que, bueno, pues que el PP se había sacado un nuevo conejo de la chistera electoral y había presentado su enésimo proyecto para una nueva Romareda: constituir una sociedad mercantil limitada de propósito singular. Que no sé muy bien lo que quiere decir eso, así que si la alcaldesa tiene bien explicárnoslo, pues eso. Entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, a partes iguales, bueno, vale, pues es muchísimo dinero, pero bueno, al menos iba a poner una tercera parte el Zaragoza, pero parece ser que no. Y donde dije gratis, quiere decir pagas tú. Y de hecho, claro, aunque pagara una tercera parte el Real Zaragoza, la verdad es que no está nada mal, porque consigue una concesión de estadio y explotación comercial durante 75 años. La Sociedad Anónima Deportiva, liderada por la familia cubano-estadounidense más canosa, a quien les habría tocado la lotería con el tándem Azcón-Chueca. Por entonces, ya andábamos por los 80 millones de euros de gasto, que bueno, ya es bastante más, no es exactamente aquello tan maravillosamente electoral de no costará un euro a los zaragozanos. Poco después resulta que los 80 millones habían pasado a costar unos 240 millones con cargo al erario, y que el expediente del Ayuntamiento de Zaragoza describía una expectativa de negocio de 7.195 millones de euros a 75 años, claro, pero sin que sus promotores dispusieran hasta ahora del dinero necesario para construirlo, ni de capacidad para atraer a nadie ajeno al triángulo Real Zaragoza de GEA Ayuntamiento. Esto quiere decir que para ejecutar el proyecto, nuestras principales administraciones públicas, además de poner pasta, deberán endeudarse aún más a mayor gloria de alguno de los bancos favoritos de Azcón Chueca. Ese banco que empieza por IP y acaba por Caja, me parece. We'll be right back. Y bueno, esta cifra que era teórica en octubre parecía ser más sólida en diciembre. En esta última semana se comprueba cómo, desgraciadamente, las cifras calculadas con los informes técnicos publicados por el nuevo ente público-privado no solo eran acertadas, sino que se quedaban un poco cortas. Ahora, el tándem Azcón-Chueca ya reconoce un gasto público superior a los 150 millones de euros. Bueno, eso tampoco parece que se acerca mucho al ni un euro de los zaragozanos, más el IVA, que son 35 millones de euros. Se habían hecho una trampa contable, una trampa a sí mismos, más facturar, pues, concretamente lo que cuesta el suelo público, más impuestos. Bueno, total que con estas triquiñuelas mediático-contables se oculta que en principio la suma parcial de los importes reconocidos, esos los que se reconocen sin tener en cuenta sobrecostes, podría irse a los 250 millones de euros. No está mal, ¿verdad? En el caso de que se produzcan esos sobrecostes, ¿tienen previsto en esos escenarios acudir a un crédito bancario? Es que no vamos a hablar de eso. Es que, entiéndame. Pues este Azcón, es que no vamos a hablar de eso. Pues así nos van las cosas. Cuando, por cierto, todavía el Ayuntamiento y la DGA no han pagado, y aún les queda unos cuantos añitos, porque estamos hablando de que a lo mejor nos plantamos en el 2040, no han pagado la deuda de la Expo de Zaragoza, pues resulta que a fecha de hoy estamos hablando de que nos vamos a meter en una nueva deuda y que no es precisamente manca. A mayor volatilidad de la Ibercaja, seguramente. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto estará tirando este dinero? Pues no lo sé, pero a lo mejor resulta que en esos 75 años aún no hemos terminado de pagar la broma. No está mal, ¿verdad? Esto como yo vienes, hacemos vela y discusión. Repito, hate es el rap, he dicho hate es el rap. Insisto, hate es el rap, esa es la conclusión. Venta, pasa el tiempo y pierdo lustre que tenía recién puesta. Y continuando con temas represivos, por desgracia, demasiada represión en general, vamos a un interesante documental que ha salido últimamente: La muerte de Manuel Fernández Jiménez. Barrio común, subida sido del centro al día siguiente, cubierto el desperfecto, aunque farolas del centro aguantan. Antonia Jiménez Amador, la madre de Manuel Fernández Jiménez, que mataron en la cárcel de Abogacía. Preséntate, hermana. Buenas tardes, soy Luisa Jiménez Amador, la tía de Manuel Fernández Jiménez. Y consideramos que no es lo que ellos dicen, creemos que ha sido un asesinato. Porque iba todo lisiado, y si era de la metadona, como ellos dicen, cuando se dieron cuenta la enfermera que le dio la metadona, ¿por qué no lo sacaron a un hospital a que le pusieran algo para la metadona? Lo dejó la doctora ahí que se muriera. Entonces, ¿eso cómo se llama? Este es el sobrecogedor testimonio que han que sucedía el 22 de octubre de 2017, se entregado a muerto a su familia el preso Manuel Fernández Jiménez. Muerte súbita a estudio, dice el informe provisional del forense. El cadáver presenta signos de violencia, la familia denuncia los hechos y el juez deniega una segunda autopsia. Gratis, a ver cuánto les dura el trap y siempre estoy ahí pedosima. Y entonces me hicieron una llamada de la cárcel y yo me pensaba que era mi hijo. Digo, ¿qué dije que es? Porque decía eso yo, ¿eh? Entonces me se puso un hombre y dice, no señora, no soy su hijo. Dice, es que tengo que darle una mala noticia. Yo ya me puse altera, perdía, loca, perdía, pero no esperaba que me dijeran que mi hijo había fallecido. Entonces, cuando me dijeron que había fallecido, yo me puse muy mal. Y le dije... Pero me lo paso. Este documento lo podéis encontrar, por ejemplo, en YouTube. Y en concreto, pues bueno, hablan Antonia y Luisa, madre y tía de Manuel. También, bueno, pues 6 años y medio, perdón, después de este suceso, aún no ha salido juicio. La fiscalía se ha inhibido, el procedimiento continúa porque la familia de Manuel se mantiene como acusación particular con ayuda de dos abogadas y un perito forense contratado y el apoyo de familias frente a la crueldad carcelaria. Por supuesto, esto genera muchos gastos, es una familia de muy pocos recursos y hay un proyecto de goteo que lo podéis encontrar en el canal de FFACC, Familias contra la Familias frente a la crueldad carcelaria. Pues eso, con que busquéis esto, pues seguro que lo podéis encontrar. Esto sucedió en Albocácer, en Castellón 2, y la verdad es que el vídeo es realmente estremecedor. Le quebraron el cuello, hicieron con él una justicia. Y la justicia eso, ¿que es de la metadona sola o es que la paliza se la metió a él solo? ¿Cómo? ¿En una celda que estaba él solo? ¿Cómo se califica la justicia? ¿Cómo califica esto? Amor, queremos saber. Y también queremos recomendaros especialmente este canal, el de Familias frente a la crueldad carcelaria, porque es un canal que no tiene desperdicio y donde hay un montón de documentos como este muy impresionantes. Me llamaron haciéndome la llamada diciendo que mi hijo había fallecido, cuando son ellos los que lo han matado. Oscuros corales humedécense ya lacrimales y yo falto de cariño. Dijéronme que un día sin sonreír es un día perdido. Este delfín sonriente de la costa del Yucatán. Y este sábado en la sala Arrebato toca uno de estos grupos que a mí personalmente me gusta bastante, este sábado 20, que es una combinación de gente que viene de lo más viejo del punk, que bueno, hace una especie de punk rock, psicobilly, una cosa muy peculiar, que son 13 Bats, este grupo de punk con contrabajo. Y bueno, vamos a poner una canción en la parte, como parte central del programa, esta pausa musical que hacemos siempre. Esto es Skeleton Girl. That's a skeleton girl. She's in my heart. I don't remember where she gone, but I won't see her anymore, 'cause she don't have much time to go. She's the rhythm. She's Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la Costa del Sol? Nada. ¿Y la Costa Verde? ¿Y la Costa Blanca? ¿Y la Costa Azul? ¡Rediez! ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrado. Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el manantial de los Tres Caños. Que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse. ¿Y la iglesia? Sabría esperar porque el turismo es un gran invento. Construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso. Pues no, no es maravilloso el fenómeno de la turistificación, por llamarlo de alguna manera, o la invasión turística y las consecuencias que tiene. No por el hecho de viajar, viajar es estupendo, te abre la mente, el visitar sitios, pero el turismo adocenado, los 126 millones de turistas y excursionistas extranjeros que recibió el Estado español en el año 2023, un incremento de 20 millones con respecto al número de visitantes internacionales registrado en 2022, lleva a una serie de consecuencias indeseadas. De los hoteles en el puertito y en el puertito de Adeje y en la Tejita, ¿vale? La huelga de hambre comenzó ya a las 5 de la tarde. Ahora mismo somos todas nosotras simbólicamente las que estamos en huelga de hambre. No nos vamos a distinguir unas de otras porque esto es por el pueblo, ¿vale? Y nada, ahora en unos ratitos empezaremos a... ¿No se oye? No se oye nada. Ah, sí, señores, a clavijo es que... que queremos una moratoria turística para toda Canarias y la paralización inmediata de los hoteles en el puertito y en la Tejita. Estamos aquí. ¡Vamos a ver! Que lo que se está pidiendo son cosas relativamente fácilmente realizables y completamente legales. La moratoria turística ya tiene que estar. En Canarias ya se ha realizado una moratoria turística previamente. Nos engañaron. No fue lo suficientemente efectiva. ¡Cambio de modelo! Pero bueno, ahora pedimos una nueva moratoria, que es completamente legal y que sea vinculante. También las obras del puertito de Adeje. ¡Miedo al avión! Pues sí, la turistificación que produce pues como fenómenos como esta huelga de hambre que realizaban en el puerto de Adeje en Canarias, la gente que pide una moratoria turística. ¿Por qué? Porque no da más de sí, porque una isla como Lanzarote, por ejemplo, que tiene aproximadamente unos 100.000 habitantes, recibe cerca de 20 millones de turistas al año, una cantidad de visitas pues, en la práctica totalmente insoportable. O porque hablamos de que ya ahora mismo en el Estado español, que se sepa porque la cifra es verdaderamente muy difícil de calcular, hay no menos de 300.000 pisos destinados a Airbnb. Estos pisos que además son comprados, no creáis que es un pobre propietario que generalmente tiene un pisito que echa un extra, no, ahora mismo en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o en las Islas Canarias y en Mallorca, lo que hay son grandes empresas comprando edificios enteros, dándole una manita de pintura y generando ahí un monstruo turístico. Será maravilloso. Y Y así es cuando te encuentras noticias como el último informe que se presentaba el malestar en la turistificación, pensamiento crítico para una transformación del turismo, en que los expertos alertan sobre las islas, sobre Mallorca especialmente, pero sobre en general lo que se llama el turismo barato. No es que estemos al borde del colapso, es que ya hay muchas vidas colapsadas. ¿Y por qué? Primero fueron los diagnósticos sobre y análisis sobre los efectos de la turistificación en territorios y ciudades, unos estudios que se publicaron antes de la COVID y que abrazaban diversas temáticas. Tras la pandemia y los discursos tipo de esta vamos a salir mejores, la maquinaria de hacer billetes con la reactivación turística enfiló el periodo más loco jamás visto. Y eso es lo que hay que recordar, que hay que enfocar el problema para recordar que hay que intervenir políticamente ante un sistema capitalista voraz que está vaciando las ciudades de sus pobladores para sustituirla por turismo de unos días. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Pero volviendo a Canarias. La modernización turística de Canarias de 2013 está echando de sus casas a muchos canarios. Les impide residir en un apartamento situado en suelo turístico en el que han vivido siempre. Solo se les permite alquilarlos a turistas a través de una empresa de explotación. El Gobierno de Canarias señala a los ayuntamientos por ser, asegura, los responsables del planteamiento urbanístico. Lo que oís, y no es de ningún medio súper radical, es una noticia de Telecinco, Solo caminando en bicicleta o auto. Donde hay turistas no cabe la población local. De tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o auto. Y es que pues nos encontramos fenómenos tan perversos como este, como hemos dicho, que en Canarias la rebelión de los afectados por la ley que obliga a la explotación, ceder la explotación de viviendas en determinadas zonas a los operadores turísticos frente a la población local. Decir que, pues están obligadas la gente que tiene una vivienda por allí, pues no puede alquilarla, ni tan siquiera ella misma. Están obligadas a cederlas a una empresa, aunque sea perdiendo dinero. Y bueno, pues son 70.000 personas las afectadas en todas las islas que se han unido para denunciar, porque les quitan la casa, les multan por vivir en ella. Pero, ¿qué sucede también en lugares como Andalucía? Vamos a escuchar lo que nos dicen, por ejemplo, los habitantes de Granada. ¿Sabías que en Granada hay cerca de 2.500 pisos turísticos según los datos del Instituto Nacional de Estadística? Te cuento el problema de la gentrificación turística en Granada en un minuto. Uno de los principales problemas que afronta la capital es su envejecimiento poblacional, agravado a diario por la proliferación de alojamientos destinados al turismo y que dejan de lado los intereses de los granadinos residentes. Compartir piso, emigrar al área metropolitana para vivir y la necesidad de coger cada mañana el coche o el transporte público para venir a trabajar a la capital se han convertido en las prácticas habituales entre la población. Pues lo que habéis oído, ahora mismo en Granada, una ciudad de poco más de 150, 200.000 habitantes, hay 2.500 pisos turísticos. Tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en una ciudad como Málaga? Construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Pues que a la subida de más de un 14% de los precios del alquiler el año pasado, se suma que en una ciudad que es más pequeña que Zaragoza, que tiene algo más de 500.000 de habitantes, también, tanto en la misma ciudad como en todo su área metropolitana, son casi 5.000 los pisos turísticos. Claro, estamos hablando de unas cifras, para que os hagáis una idea, estamos hablando de que hay prácticamente en una ciudad como Granada o en una ciudad como Málaga, hay un piso turístico por cada 1.000 habitantes. Mallorca. sin necesidad de tomar el barco o el avión. Pero es que en el caso de ciudades, pues eso, como antes citábamos, por ejemplo, Lanzarote, en una isla como Lanzarote o en una isla pequeña como Ibiza, hay más plazas hoteleras y más, pero muchísimas más, más plazas hoteleras y más plazas en Airbnb que habitantes tienen las islas. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Y todas estas ciudades con subidas del alquiler de dos dígitos en el año, entre el año 2022 y 2023. O sea, hablamos de subidas del alquiler por encima del 10%. Desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. La comunidad autónoma de Ultramar cuenta con 2,2 millones de personas, pero ocupa el segundo lugar en el ranking español de vivienda de uso turístico, más de 50.000. Una cifra que aún llama más nuestra atención si la comparamos con el número de vivienda pública que hay en Canarias, solo 20.000. Además, aquí el precio de compra de vivienda ordinaria está por las nubes, más del 10% por encima de la media española, y la de alquiler también es más cara aquí que en la media de la península ibérica. Teniendo en cuenta que esta es la segunda comunidad autónoma con más riesgo de pobreza y exclusión social del Estado y que en el último año el precio de vivienda aquí ha aumentado más de un 25%, hay que preguntarse, ¿qué cojones está pasando en Canarias con la vivienda? La respuesta es fácil. Especulación inmobiliaria. No. Viajar hasta Mallorca sin necesidad. Nos hemos centrado hasta el momento pues bastante en Canarias, en Mallorca y en Andalucía. Pero ¿qué sucede en la costa mediterránea? Pues bueno, pues tenemos el caso de Valencia, donde ahora mismo pues toda la población que quiere vivir en el centro pues tiene que estar dispuesta a convivir con todo un centro urbano destinado total y absolutamente al turismo, con unos barrios en el norte de la ciudad como la Malvarrosa que han quedado reducidos a a reductos para la gente más poderosa económicamente. Hay que decir que un piso en un apartamento o hasta un dormir directamente en un barquito en la Malvarrosa pues está a los precios de los lugares más caros y exclusivos que os podáis imaginar, pero es que todo este fenómeno se ha extendido a lo largo y ancho del Mediterráneo, pero en concreto en el litoral español sí hay un sitio que se lleva la palma, es Barcelona. Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, tumbas y flores, vente al paralelo, cuenta canaletas, mercado San Antón. Gitana hechicera, marabón, hechicera gitana, marabón, tan llena de gracia, marabón. Porque más allá de Peret y la rumba catalana, pues Barcelona tiene otro rostro. Un proceso que se inicia sobre todo a raíz de las Olimpiadas del 92, pero que cada vez ha ido cogiendo velocidad de crucero hasta convertir los barrios tradicionales y sobre todo los más céntricos de la ciudad de Barcelona en inhabitables para la población local. Los niños que lloran, su justa palabra, la flor de la rambla, gitana hechicera, marabón. Pero con subidas de precios que ponen los bellos como escarpias, hay barrios de Barcelona donde en 10 años la vivienda, el alquiler de vivienda ha subido más de un 200%. Pero es que desde el 92 se ha ido urbanizando, se ha gentrificado a pasos agigantados, pues barrios enteros como el Poblenou, Nou Barris, todo el frente marítimo, hasta ir poco a poco expulsando a la población local a cambio de un turismo de consumo rápido. Humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado al amor. Una sagrada familia se ha levantado en su interior. Para el mal de amores. El debate no es qué tipo de turista, sino el modelo de turismo, ¿no? El modelo de turismo actualmente es un modelo de turismo masificado, con muchos aspectos, con falta de regulación en muchos aspectos de la ciudad por parte del ayuntamiento. Y esto ha comportado y comporta impactos, ¿no? Hay un tipo de turista que viene a través de una tipología de alojamientos que está generando una cierta tensión en la ciudadanía, y me estoy refiriendo a apartamentos turísticos que no tienen licencia y que están puestos o están dentro de inmuebles donde conviven o donde hay ciudadanía de la ciudad, y que automáticamente al alojarse allí los turistas están creando problemas, pues porque no están controlados. Esto ha comportado, aparte de esto, efectos sobre el entorno, ¿no? Lógicamente ha desaparecido prácticamente el comercio de proximidad. Eso quiere decir que este 40% de vecinos que están todavía viviendo en el barrio, a la hora del abastecimiento cotidiano de cualquier vecino, le es muy complicado y difícil el hecho de comprar el supermercado. Que es perverso el hecho de una actividad económica con este tipo de impactos pueda convivir en un inmueble con vecinos, con usos residenciales, ¿no? La cantidad de movilidad que eso comporta, el mismo inmueble, ¿no? Maletas arriba, maletas abajo, ocupación de ascensores, a cualquier hora de la noche, esto se vive con conflicto, se vive mal, ¿no? Ya se desarrollaron hace tiempo una serie de normas cívicas que hay que seguir manteniendo, y ahí hay que ser muy estrictos, porque al final un poco lo que no podemos es que esto sea un sitio donde al final un destino donde la gente pueda venir aquí y emborracharse y hacer lo que quiera. Algunos sitios es un poco como de decorado, ¿no? En el sentido de que lo que vas viendo está muy enfocado cada vez al turista y la percepción de la vida cotidiana, de lo que es la ciudad en sí, con la riqueza que esto comporta, en algunos aspectos se está perdiendo. Yo creo que cuando nosotros salimos fuera hay muchas veces que te vas a ciertas ciudades y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con esta ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que al final esos son desarrollos o pequeñas empresas que van desarrollándose y que intentan buscar pues cualquier atractivo para que el turismo pueda caer, ¿no? Pero yo creo que la esencia nos está perdiendo. Bueno, te diría que es un turismo. Claro, Barcelona es el paradigma del turismo masivo y todo un modelo de gentrificación, como lo es el centro de Madrid. Pero bueno, todo esto son opiniones, una mirada al turismo, a esa industria tan hiper, super maravillosa que trae más de 100 millones de personas al Estado español, pero que está expulsando a la gente de las ciudades. Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder. Los niños que lloran, es su poder. Su justa palabra, es su poder. Y la flor de la rambla, es su poder. Gitana, hechicera, Maragón. Hechicera, gitana, Maragón. Tan llena de gracia, Maragón. Más guapa que el sol. Y vuelve la sección de nuestro corresponsal olivariano, que estaba un poco fuera de onda estos días. Buenas tardes, acratadores y acatradoras. Tras una semana sin hacer la sección de internacional, volvemos a la carga. Esta vez tenemos varias noticias. La primera, los incidentes en edificios consulares que han tenido lugar en las últimas semanas. Luego, la visita al extranjero del nuevo presidente de Senegal. Y la muerte del físico Peter Higgs. Y bueno, vamos a comenzar con los incidentes en edificios consulares. Como algunos de vosotros sabréis, los edificios consulares, embajadas o consulados, son edificios protegidos por el derecho internacional, que implica que no pueden ser atacados ni las fuerzas del orden del país en el que se ubican pueden entrar en ellas. En estas últimas semanas han ocurrido dos incidentes de este tipo. El primero, el 1 de abril, un ataque con misiles por parte de Israel a la embajada de Irán en Damasco, Siria. El segundo, el asalto de la embajada de México en Quito, Ecuador. Este asalto fue para detener al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había obtenido asilo diplomático en la embajada mexicana debido a la persecución que sufría por parte de las autoridades ecuatorianas y su presidente Daniel Noboa. Este asalto ha causado gran polémica en la comunidad internacional y especialmente en la latinoamericana, que califican este ataque como una acción de guerra y contra los tratados internacionales más elementales. El ataque a la embajada iraní en Siria, que quedó totalmente destruida y que mató a varias personas, entre ellas varios dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní, aunque su embajador salvó la vida de milagro, como respuesta al ataque israelí de la embajada, el pasado domingo 14 de abril, Irán lanzó un ataque con drones, misiles convencionales y misiles hipersónicos contra el territorio israelí. Los drones y misiles convencionales fueron interceptados por los escudos de defensa israelíes, pero los misiles hipersónicos lograron destruir una base israelí llamada Nevatim, en el sur de la franja de Gaza, desde donde partieron los aviones que ocasionaron el ataque contra la embajada iraní. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. El nuevo presidente de Senegal visita Mauritania en su primer viaje al extranjero. Bassirou Diomaye Faye, nuevo presidente de Senegal, ha viajado a la vecina Mauritania en su primer viaje presidencial tras su elección a finales de marzo. Allí se reunió con su homólogo mauritano, Mohamed Ould Ghassouani, y allí hablaron de las prospecciones de gas licuado conjuntas en la zona costera de ambos países, las cuales darán sus frutos a finales de año. Además, hablaron de los acuerdos pesqueros entre los dos países, ya que Mauritania es el principal banco de pesca de Senegal. Después de viajar a Mauritania, Faye visitará Gambia, el pequeño país que está rodeado por Senegal. Y bueno, ya vamos a acabar con la muerte del físico Peter Higgs, que murió a los 94 años. El científico que descubrió el bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios, murió a la edad de 94 años. En un comunicado de la Universidad de Edimburgo, Higgs recibió el premio Nobel en 2013 por su descubrimiento. Y bueno, con esto terminamos ya la sección de internacional por hoy. Pasar buena semana. Un cerdo llamado Sohai. Mi propio padre le ordenó. Y recordar, ya que esto era sección internacional, pues eso, que este fin de semana, el 20-21 de abril, pues a lo largo y ancho del estado va a haber diversas movilizaciones por Palestina. De paso, igual que tú, yo, para tu puto rap de mierda recomiendo zapping, para tu culo fist fucking, para pasar mal rato métete en mi cuerpo un segundo y vive mi vida y muere unos años en tan solo unas milésimas, para mamé. Y que esto ha sido el acratador de hoy. Ya disculparéis, llevamos unas semanas improvisando, tirando como puedo, pero prometemos renacer de nuestras cenizas. Y hasta la semana que viene, en que nos seguiremos escuchando en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org, fieles a nuestra cita desde hace un montón de años. Ir preparándoos para el 1 de mayo que convocamos la gente de Radio Topo, ahí estaremos. Ya no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no podía, ya no salía, no